se agrega tu rico manjar. También el perfume exquisito que exhala tu preciosa piel. ¿Cómo no podré recordarte si quiero besarte de cabeza a pies? Tú me haces falta, mujer divina. No habrá en el mundo quien pueda arrancarme este amor por ti. Anda, por favor, acércate a mí. Ya no existe el sol si no estás tú. Las sombras de tu ausencia me han dejado sin luz. Tú, cuánta falta me haces. Podré olvidarte y alejarte de mí. Ya no existe el sol si no estás tú. La sombra de tu ausencia me ha dejado sin luz. Falta me hace. Tú, no podré olvidarte ni alejarte de mí. Ya no existe el sol si no estás tú. La sombra de tu ausencia me ha dejado sin luz. Me ha dejado